para La Habana y Pasacalles de Danzantes. Mucha suerte a todos, animaros a participar y deciros que tenéis hasta el jueves 31 de enero. Contacto arroba tradicionsonora.info. Gaues ja ekin naiz, sabaian bera. Continuamos esta tradición sonora de esta semana. Nos acercamos ahora al País Vasco por partida doble. Desde allí, primeramente, vamos a escuchar al cantautor Mikel Urdangarin y este tema, que se titula El Canta Belza, de su último álbum, Atula, editado el año pasado. Nainuke amets nahi nuke lo itzartu gero ta oroitu ez burutik kendu irudia sabaian bera datorren euria. Maikania ordu joanak ogi birriñak nire barnean gelapatu txik ito ginak nahi dut aterki baten bildu takiri bildu berriz umekin neuk ez paneki hautsi naizela tanta bat lurrean bezala puskak biltzeko sasoia ekuraztu berna. Sabaian bera